Mambo, Héctor y Tito, Alex Gárgola, las nueve plagas, vengan por mi fama, Piquiñapol. Yo, yo, yo, so entre solito una vez más. Suenen las pistolas.